con mi vaso arriba tomo un tequila para olvidarte, para empezar a dejar de amarte y así borrarte. Hoy se sale de China, pasó en la calle y esta es la noche que yo elegí. Vos te tomaste el palo y ahora vas a querer matarte. Tomo, tomo y voy a olvidar. Con tu forma de ser a mí me hiciste mal. Que mi tiempo perdí, que yo no he vuelto acá. Yo hasta feliz estoy, vos te querés matar. Tomo, tomo y voy a olvidar. Con tu forma de ser a mí me hiciste mal. Que mi tiempo perdí, que yo no he vuelto acá. Empezar a dejar de amarte y así borrarte. Hoy se sale de gira, pateó en la calle y esta es la noche que yo elegí. Vos te tomaste el palo y ahora vas a querer matarte. Tomo, tomo y voy a olvidar. Con tu forma de ser a mí me hiciste mal. Que mi tiempo perdí, que ya no he vuelto atrás. Yo acá feliz estoy, vos te quieres matar. Tomo, tomo y voy a olvidar. Con tu forma de ser a mí me hiciste mal. Que mi tiempo perdí, que ya no he vuelto atrás. Yo acá feliz estoy, vos te quieres matar. Chancho.